compañeros, estudiantes, trabajadores, organizaciones sociales. Nos dirigimos a la sociedad chilpancinguense convencidos. Muestra de ello que hay un apoyo total por parte de esta ciudad y por parte del país. Y ya lo hemos mostrado en las marchas que se han llevado a México y que hoy, a un mes, dejamos ver que el movimiento va más allá de lo que se imaginan estos gobernantes. Y en el caso de Ángel Aguirre, que día a día luchan por sostenerlo, y esas preguntas es la que nos hacemos hoy. Y decimos que no vamos a permitir tampoco a que lo sigan sosteniendo y que siga él destituyendo en la cuestión personal para que lo vengan a sustituir otros funcionarios peores que sabemos que vienen de la línea dura de los grupos que están en el poder y que ahí están conviniendo con él. En este caso sabemos y hemos dicho que son los grupos figueroístas, el mismo Rubén Figueroa, quienes están en disputa del poder hacia la presidencia, hoy posiblemente le están ofreciendo que convenga para poder él mantenerse y poder seguir gobernando Guerrero. Pero le decimos que también hay un movimiento que está creciendo y que este movimiento va a llegar a la última consecuencia, como han dicho los compañeros de Ayotzinapa y de las normales rurales, porque estamos conscientes que nuestra lucha es justa. Queremos dirigirnos a decirle que le paren, a que no sigan intimidando, amenazando, ofreciendo dineros para que los compañeros desistan de esta lucha. El pueblo está consciente, el movimiento sigue, porque la población está apoyando día con día. Es por eso que hoy, a un mes, seguimos exigiendo a estas instituciones, a la CNDH, a que cumpla su papel para que llevemos a juicio no solo al gobernador, sino a los responsables materiales que fueron los asesinos de estos compañeros estudiantes y de este trabajador. Nos sorprendió mucho de la manera y la fecha en que murió este trabajador y en la manera como le hicieron ellos homenaje. Ahora sí sacaron la cara por él. Lamentamos y nos da vergüenza de cómo nos siguen gobernando, haciendo creer a todo el pueblo de México que ellos son llevados por el voto del pueblo, cuando esto es falso, donde ellos siguen imponiendo. Y escuchamos hoy y vemos en los medios periodísticos la manera en cómo se pronuncian cínicamente, y lo decimos los diputados que siguen cobrando altos sueldos. Ahí está Río Peter, que nos indigna que públicamente, ya descaradamente, hoy está manifestando estar en contra de estos movimientos. Y así como a él y a otros, le decimos que allá los esperamos en las comunidades, allá donde van a rogarle a los campesinos donde se descaminan, a irlos a saludar porque quieren el voto. Y le decimos que eso es condenado por el pueblo. Hoy estamos para hacer justicia y que no quede impune estas muertes, compañeros. ¡Ayoxi vive! ¡Ayoxi vive! ¡Gabriel vive! ¡Gabriel vive! ¡Alexi vive! ¡Alexi vive y vive!